cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión en RadioEsperantia.com. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Juntitos ahí, pues donde te encuentres. Es que hay varias opciones, varias alternativas para escuchar Confusión, bien sea en directo o bien en formato ya podcast. Comenzamos por hablar de los directos, escuchando pues los reproductores que encontrarás en RadioEsperantia.com, en Esperantia.com, MaratónPodcast.com y en otras páginas amigas que ya pues ni recordamos. También sintonizando cualquiera de las 19 emisoras de FM, las clásicas, las convencionales, las típicas, las que se sintonizan con una emisora de radio, con un aparato de radio. Y que si tienes la suerte, pues estarán en el entorno de tu ciudad. Otra opción también, pues echar mano de los dispositivos móviles, de tablets, iPhones, smartphones, etcétera, etcétera. Te descargas una aplicación que es gratuita, se llama TuneIn, todo juntito. Además hay para todos los sistemas, para Android, para el sistema de iPhone, para pues Windows Mobile Phone, como se llame. Para todo prácticamente, para Symbian incluso, fíjate que lleva ya tiempo así como casi en el baúl de los recuerdos, pero bueno, siguen haciendo cositas. Pues te lo descargas y una vez que lo tengas ahí es gratuito, te pones en el buscador, pones Radio Esperantia, te saldrán dos canales, el canal 1 y el canal 2, pues sintonizas el que tú prefieras. Nosotros salimos en el canal 1, pero en el canal 2 también hay una programación realmente fantástica. Y luego tienes la opción de los podcasts, que también es muy sencilla. Te vas a radioesperantia.com, ahí pues buscas el menú, que está pues prácticamente lo ves. Te vas a programas, despliegas música, despliegas, buscas ahí pues el programa Confusión, pinchas allí y cuando te salga Confusión, pinchas en podcast y tienes los 437 programas que tenemos ya con este subidos al server y que te lo puedes descargar o escuchar ahí online cuando prefieras. Pues nada, hoy es jueves, es 3 de julio y hoy es un día especial para María Pilar Baulo Gómez, que allá en Huesca por celebrar su cumpleaños. Y está pues encantadísima, rodeada de sus hijos, sus nietos. Y que celebra ya pues un montón de años. ¿Y quién es María Pilar Baulo Gómez? Dirás, pues María Pilar Baulo Gómez es mi madre. Y quiero desde aquí también felicitarla, porque además se lo merece, es una gran madre. Pues comenzamos y este disco que teníamos ya hace unos cuantos días, y de hecho te hemos ido poniendo pues como con cuentagotas pues algunos de los temas que se incluyen. Es un teclista espectacular. No exactamente de Río de Janeiro, sino de una localidad muy cercana. Pero bueno, ¿de dónde eres? De Río. Si le dices de ni no sé qué, pues dirá, pues ¿dónde está eso? Pues si te dicen Río de Janeiro, pues nada, sí. Hijo de un psiquiatra, estuvo trabajando, ¿no? Estudiando en el conservatorio y bueno, iba para un pianista clásico, pero al final pues se metió la samba, el pop, el jazz en su camino y perdimos a un gran pianista clásico, pero ganamos un gran músico de un montón de estilos. Es Sergio Méndez, un pedazo de álbum se llama Magic. La portada, si tienes ocasión, échale un vistazo porque es una delicia. Y ya sin más, comenzamos. Esto se llama Don't Say Goodbye. Y el que escuchas como vocalista, John Legend. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza Confusión. Sergio Méndez. Yeah. Let's get closer than before. Let's imagine something more. Then we'll make it real today. And don't say goodbye tonight. Save that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost in night. Don't say goodbye, the night was made for love. Your responsibilities, they can wait another day. Baby, the streets are danger zone. Don't go out there all alone. You'll feel better if you stay. And don't say goodbye tonight. Save that kiss for the morning light. Till the sun comes up, we'll be lost in night. Don't say goodbye, the night was made for love, love. Rodeado de un montón de músicos, Sergio Méndez en este álbum del 2014, él pues tiene ya cerca de los 70 o superado los 70, nació en 1941 ahí en Río de Janeiro. Un pedazo de teclista, yo recuerdo los Sergio Méndez 77, Sergio Méndez 79, que tenía unas bandas espectaculares y hacía pues un montón de música, además muy muy curiosa. Que no era solamente samba, lo típico brasileño. Este disco es una delicia. Y en este caso, pues escuchamos a John Legend acompañándolo. Don't Say Goodbye, no digas adiós. Sergio Méndez, su álbum Magic de este año 2014. Un pedazo de álbum, desde luego. Y creo que es el tercer, cuarto tema que ya te proponemos durante esta semana. Porque es que no damos abasto, nos llegan tantos discos que no puedo presentarlos todos así al mismo tiempo. Y a veces, como nos da, que nosotros no vivimos de las primicias, nos gusta ponerlas, pero tampoco es que nos dediquemos a ponerlas continuamente. Pues a veces nos da por ponerte un disco del 2000, del 78, del 79. Vamos alternando. Este es un bajista extraordinario. Se llama Stan Sargent. Esto se llama In Flight. Thank you. bajista extraordinario, se llama Stan Sargent. También tiene un nuevo disco. Y esto que escuchamos, que hemos elegido, aunque todo el disco es una delicia, se llama In Flight, en vuelo. Esto es Confusión, ya sabes, aquí disfrutando contigo, compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, a través de las emisoras FM que habitualmente sintonizan nuestros programas, de los dispositivos móviles si tienes instalado TuneIn y escoges Radio Esperantia, para reproductores que encontrarás en internet en radioesperantia.com, esperantia.com, o incluso si decides escuchar los podcasts que encontrarás ahí en radioesperantia.com. Comienzo espectacular con Sergio Méndez y ahora con Stan Sargent. Seguimos, que esto no termina, prácticamente acaba de comenzar. Lo presentábamos el otro día, este álbum, Journey of Deliverance, el viaje de liberación de el oriundo de Antigua, aunque vive en California, en Los Ángeles, Ron Eve. Esto se denomina música, pues, espiritual, digamos. Aunque, bueno, no tiene, pues, muchas diferencias con las movidas Lift Jesus Up. Round if. Ronif, que tiene un pedazo de disco llamado El viaje de liberación, Journey of Deliverance. Esto se llama Lift Jesus Up. Y llevamos toda la semana proponiéndote este álbum de Ronif, le dedicamos una portada, y también este Dually Note de Yvonne and the Time Minister. Un dúo bastante curioso de Minneapolis. Es el teclista. Déjame mirar porque tiene nombre así raro. El teclista Ivan Rakovich. Seguramente recordarás de los años 70, pues 80. una banda así muy discotequera, muy funkera, música dance de discos, de música disco, Lips In, seguramente te suena con ese tema que, bueno, estuvo sonando durante varios años, Funky Town, pues era el teclista de esta banda. Pues con este álbum, Dually Note, firmado por Yvonne, que es él, y The Time Minister, que es su hijo, pues contiene temas, concretamente 11, realmente espectaculares. Iván Rafovich y su hijo Adam, teclista y guitarrista, es respectivamente, con este Dually Note, un gran disco que, bueno, venimos escuchando también toda la semana, una verdadera delicia y todo un descubrimiento. Muchas veces digo, fíjate, el 2013 fue un año de una cosecha excepcional de este tipo de música, pero el 2014 creo que, fíjate, llevamos hemos terminado 6 meses y, bueno, no hay nada que envidiar. Y mañana, pues seguramente te presentaremos lo nuevo de Art Jarrow, que es un homenaje al fallecido Josh Duke, con un montón de integrantes, un montón de colaboradores. Un disco que me ha llegado poquito antes de empezar el programa, he tenido muy poco tiempo de escucharlo, pero tiene una pinta espectacular. Mañana saldremos de dudas. Seguimos. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. La música de esta formación espectacular, sí, son británicos, se llaman Riot Jazz Riot Jazz Brass Band, una brass band lógica. Y su nuevo álbum, que al que seguramente le dedicaré una portada la semana que viene, pero bueno, si nos queda algún tema que poner, porque me parece que te los hemos puesto ya casi todos. Esto se llama Necrópolis. Son 9 integrantes británicos y todo un descubrimiento. Seguimos también el nuevo disco este 2014 para la Air, Wind and Fire, The Promise. Falla de estas bandas que hace falta, pues si quieres imprimirte toda su biografía, pues tienes que cargar de tinta la impresora. Una banda genial que, bueno, creo que el año pasado sacó un disco y este es como una remezcla de ese disco. Una edición remasterizada y digitalizada. Esto se llama All About Love, todo acerca del amor. Earth, Wind and Fire. También no sé si esta semana o a finales de la pasada te presentamos este discazo Jazz Funk Soul de este trío ramillete de estrellas: Jeff Lorber, Chuck Loeff y Everett Hart. Esto se llama Blind Drive. Estás en Confusión, radioesperantia.com, cada noche aquí disfrutando contigo. We'll be right back. Un gran disco de este 2014, el álbum homónimo Jazz Funk Soul, de este trío ramillete de figuras: Jeff Lorber a los teclados, el guitarrista Chuck Loeb y el saxofonista Everett Harp. Excepcionales, Jazz Funk Soul, Line Drive, lo que escuchabas. Estás escuchando también Confusión aquí en RadioEsperantia.com. Ya sabes que emitimos los programas en directo entre las 11 y las 12 de la noche y también nos puedes escuchar en formato podcast en cualquier momento y lugar entrando en RadioEsperantia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas, buscas Confusión, pinchas ahí y donde pone podcast tendrás pues como 437 programas con este incluido. Y ahí pues lo puedes escuchar online o descargártelo y escucharlo en el coche, en tu MP3, en tu móvil, donde prefieras. Ayer te presentábamos este pedazo de disco de Truni Jazz Project con 5 músicos. Y este es el bajista, Rodney Alexander. Una delicia, se llama Music. Con 5 músicos de Trinidad y Tobago que se presentan con este Trini Jazz Project. Ayer te lo presentábamos, escuchábamos uno de los temas, aunque tiene 10, 2 por cada uno de los músicos. Y en este caso, pues nos hemos quedado con el bajista Rodney Alexander. Music, lo que escuchas, una delicia. Y una música, como puedes apreciar, que no tiene nada que envidiar a cualquiera que se hace, pues por ejemplo, en Estados Unidos. Music es lo que escuchas. Estás en Confusión, radioesperantia.com, y fíjate que estamos a 3 de julio, hoy, el programa que emitimos en directo. Quizá pues lo escuches en otro momento de la programación, otro día, pues eso, que el primero lo hacemos el directo el 3 de julio. Pues le comenté a Juan Luis que me iba a tomar un descanso y tal, pero estoy a principios de cuando yo empecé el Mundial, que empezó el 12. Pero he ido cogiendo el gustillo y bueno, pues como van llegando música y bueno, pues estoy ahí que quiero presentar un montón de discos y compartir contigo un montón de programas, pues no me hago la idea de tomarme el descanso veraniego. Supongo que me lo tomaré, pero de momento no tengo previsto pues una fecha concreta. Mañana seguro que también hacemos el programa, te presentaremos lo nuevo de Al Jarreau. Y la semana que viene pues tengo como 5 o 6 también para presentarte, a ver cómo me lo monto, porque también quiero proponerte algunos discos que no son de actualidad, que también te quiero proponer, pues vamos a ver cómo me lo monto. En cualquier caso, espero y deseo que lo estés pasando de miedo con nosotros, y te agradecemos enormemente que estés compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio con nosotros aquí en Confusión, radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Let's stop kidding ourselves. You know, I've been a little crazy lately since we stopped seeing each other. I guess we would never know that unless we got a chance to talk. Don't be lonely, you're not the only one who feels the way you do. Don't be lonely, you're not the only one whose heart's been broken too. Corría el año 86 y este pedazo de disco salía a la calle Camille, War Up, un trío neoyorquino, Nathan Leptemenan, Tommy Jenkins y Larry Blackmon. Que bastante curioso verlo porque en su vida real también lleva ese penacho que parece un centurión romano, pero sin casco, ¿sabes? Con ese penacho que le sale, pero sin casco. Yo dudaba si era simplemente pues para las actuaciones, pero no, su vida normal también tiene ese pelucón. Y además, curiosamente, ¿sabes a qué se dedicaba antes de dedicarse de lleno a Camille? Pues era un empleado de la planta de caballeros de unos grandes almacenes. Supongo que no le dejarían llevar ese pedazo de penacho, pero bueno, en la vida todo puede ocurrir. Seguimos. Último disco, no penúltimo, Surreal, de la banda de Jean-Paul Blue Munich, Incógnito, que tienen uno nuevo. Este tema es una delicia y no paro de proponértelo. Cae cada mes, casi seguro que cae. La forma en que amas, The Way You Love. We'll be right back. Una delicia la forma en la que amas, The Way You Love, la música de Incógnito, de su álbum del 2012, Surreal, tiene un nuevo trabajo en la calle, también delicioso, pero aunque este tema me encanta, ¿verdad? No lo puedo negar. Esto es Confusión, ya sabes, radioesperantia.com, cada noche entre las 11 y las 12, si estás en la península, y una horita menos si no escuchas desde las Islas Canarias. Y ya estás escuchándonos desde otro lugar, pues tienes que hacer las cuentas hacia atrás o hacia adelante. Por ejemplo, Ignacio y María, Sandra, están en Los Ángeles, tienen 9 horas menos, casi nada. 8 horas menos tiene la amiga Bego en Salt Lake City. En nuestro horario está el amigo Teófilo, que está en Malabo. 1 hora más de Canarias está Odile en París. Allá en Barcelona está el amigo Nassim. Como un montón de amigos que tenemos en la península, Isabel, en Huesca, Marga, en Zaragoza. Y a todos ellos que, bueno, que no voy a enumerarlos porque son muchísimos. Y a todos y cada uno de ellos y ellas, pues les agradecemos enormemente que estén compartiendo con nosotros toda esta música. Pues seguimos. Hiroshima. Este tema también me encanta. Se llama Los Siete Ríos, Seven Rivers, la banda californiana que lo hace realmente bien. Thank you. la música de esta banda californiana, aunque son hijos de japoneses, que además tuvieron un episodio bastante triste durante la Segunda Guerra Mundial porque le entraron en guerra con Japón, aunque llevaban ahí viviendo la tira de tiempo en Los Ángeles, en California. Bueno, metieron una especie de campos de concentración para evitar que, bueno, que les hicieron algún favor a los japoneses, pero bueno, llevan ya 200 años en California como para planteárselo. Pues son herederos de todos esos ciudadanos norteamericanos y además combinan Hiroshima muy bien los instrumentos clásicos de Japón con los más modernos, como puedes apreciar. Esto se llama Seven Rivers y ya con este tema pues nos iremos despidiendo. ¡Qué delicia! Estuvo durante mucho tiempo como trompetista de Carlos Santana, Bill Ortiz, que tiene pues un par de discos de hace un par de años espectaculares. Además combina un montón de estilos. Muy curioso. Don't Make Me War. The hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me wait too long. I just give it to somebody else. No tenemos tiempo para más, sino que nos queda el tiempo justo para despedirnos. La magnífica música del trompetista Bill Ortiz, Don't Make Me Wait. Trompetista que lo fue durante mucho tiempo de Carlos Santana. ¿Qué te digo? Que ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo un día más este programa con todos los amigos que nos han acompañado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que la vida es maravillosa y merece la pena vivirla con toda intensidad. Esto que decimos, creemos en ello, porque la vida cada 24 horas nos da nuevas oportunidades. Te dejo con esta banda francesa, No Jazz, con Mangu. Y un tema así muy movidito. Bye bye. A seguir felices. Volvemos mañana. Que esto, pues hay una intro así y tal. Pues aprovecho. Pero lo potente viene en un segundito. Bye bye. Mañana más. Fuerte y sin pena, vendiendo la fiesta y me doy una jeva cuando Mangu llega con fuerte y sin pena.